yo lo bailo como puedo. El son nuevo me provoca, yo les bailo el cha-cha-cha, pero mucho me sofoca. Critiquen los viejitos, jueguen con todos los brinquitos, que lo bailen sentaditos, que probándolo.